escuchando este podcast. Esto es Cara B de Palo número 5. Y bueno, en primer lugar, recordar que todavía nadie nos ha escrito el correo, pero bueno, sigue abierto. La dirección es carab@gmail.com y podéis escribirnos lo que queráis y os damos la oportunidad incluso de insultarnos. Voy a pasar a presentar quiénes estamos hoy aquí y ya entramos en materia. En primer lugar, tenemos desde Huelva a Macu. Buenas tardes. Buenas tardes. Digo buenas tardes porque para nosotros es por la tarde. Tenemos a Rubén Monzón, que no quiere decir dónde está. Buenas tardes. No, a ver, no me siento muy nervioso, pero tampoco tengo ningún problema así con mi procedencia. Así que se puede decir. O sea, de Orihuela. Tampoco. Alicante. ¿Dónde está? Bien, bien. Claro, claro, antes, o sea, donde todo el mundo viene a beber y a la playa, y ya está. Pues no hay mucho más. Hay que bueno, y yo soy Rubén Aniorte. Pero bueno, por diferencias obvias de nombre, a mí me van a conocer como Ben en el podcast. Y tenemos a nuestro señor con bigote que lleva 3 días en la misma silla sin moverse, y yo creo que es un mucho sueño para una persona tan mayor. Pues ya estoy empezando a sospechar. Bueno, todavía no huele mal, ¿no? O sea, no huele a carne ya en descomposición ni nada, ¿no? Entonces no hay problema. No, pero tiene un pájaro en la oreja. Hola, porque a mí, o sea, cuando te dicho lo de que huele mal, no pensaba precisamente que se estuviera descomponiendo. Pensaba en lo que soltaría el hombre por ahí abajo y bueno, vamos, vale. Vamos a ver. Se le pone pañales y ya está, ¿no? Sí, o le va a poner pañales, por los cojones. Bueno, vamos a ya, luego le hago una analítica forense. Vamos a decir la primera noticia de la semana, que es que esta semana se empieza el rodaje de Superman Hombre de Acero. Y bueno, en primer lugar, la gente que va a participar tiene buena pinta. Tenemos como director a Zack Snyder, director de Watchmen, de 300. Y bueno, yo no he visto la de Sucker Punch, que yo no tampoco me han dicho que es mala y que no está mal. Hombre, flojea de guión, por lo que tengo entendido. Ahora, yo, a ver, lo he visto 200.000 veces ya, pero no vayáis a verla porque es una basura. A mí, a ver, es una, vamos a ver, ¿a ti te gusta ver intros de videojuegos? Sí. No, sí. Mucho. A mí sí. Hombre, depende del juego, pero sí, suele estar bien. A ver, es que, vamos a ver, Sucker Punch es como una especie de videojuego todo el rato y son, no sé, son escenas de acción así muy inconexas, no, son un poco porque sí, porque, bueno, en la trama tiene sentido, pero realmente es un sentido muy cogido bueno, por el pelo. Pero ahí es, hablas, claro, pero ahí hablas ya del guionista, porque si están bien hechas, están bien construidas visualmente, pues le podríamos dar un poco de mérito al director. Claro. El problema del guionista. Pero es que creo que el guionista de la película es él, entonces bueno, lo hemos bueno, dicho ya. O sea, no pasa nada, porque como guionista no es él, el guionista que tenemos es David Bayer, guionista de Batman Begins y El Caballero Oscuro, o sea que a mí... Bueno, pues entonces... No me desagrada para nada. No pinta mal, no pinta mal. El productor es Christopher Nolan, también director de Caballero Oscuro y Batman Begins. Y como, bueno, así un poco por decir el reparto, tenemos como Superman a Henry Cavill, que, bueno, es poco conocido. Ha hecho la película, no ha hecho muchas películas, empezó en 2001, según tengo aquí la filmografía, y ha hecho unas 10-12 películas, ninguna destacable. Editor de y Solta, enésima continuación de Hellraiser. Y porque bueno, de Tristán y Solda me acuerdo que leía en una revista, decía el crítico, fíjate tú lo profunda que era la crítica de esta película, decía, odio esta tendencia que tienen las películas actuales en las cuales el tío tiene más tetas que la tía. Bueno, no, la verdad es que no he visto ninguna de él, así que no puedo opinar. Bueno, Caperucita Roja, pero claro, es cierto dibujo, salía la voz de... Hace la voz del cazador, creo. Ah, bueno, pues... Un poco... bueno, y la enésima versión de Los Inmortales, también la tengo aquí, en 2011. Bueno, y así tenemos a... Amy Adams, como Lois Lane, que vosotros la conocéis. Amy Adams se llama, ¿no? Sí, vale. No tengo ni idea de quién. Vale. la protagonista de, creo que era Encantada, sí, Encantada. Ah, sí, es súper mona, chica, hombre. Bueno, no está mal. Yo la verdad es que tampoco he visto nada de ella, o sea, son películas que a mí no, Encantada y ese tipo de peli, pues no las he visto. No, yo tampoco. Creo que trabajaba en El Luchador, me parece, que o The Fighter, que y bueno, lo hace bien, no sé, mola la tía. Y bueno, también tenemos como así como un poco de más caché, los padres de Superman, padres adoptivos, son Kevin Costner y Diane Lane. Y bueno, padres biológicos, o sea, los kryptonianos, atrás el Crow es el padre, y Julia Ormond, no sé qué es. Bueno, yo tampoco. Bueno, en principio no pinta mal, la verdad. Tenemos también el padre de Sacerdad Zod, que por, no ha salido por enésima vez otra vez el Lex Luthor, por lo menos han construido otro malo, aunque el Lex Luthor es posible que aparezca, no me intento saber. Ya. Pero bueno, por lo menos tenemos un malo que puede meter caña. Bueno, también suelo mencionar lo que va a hacer DC, a mí me parece una burrada, ya que está todo el mundo mencionándolo, y es que a partir de septiembre todas las colecciones de DC pasan al número 1, y van a aparecer un montón de colecciones desde el número 1, y llegamos al número de 52 colecciones. Que a mí esto me parece una animalada. Marvel ya lo intentó a menor escala y bueno, al final rectificó y no le sirvió básicamente para nada, y después de haberlo hecho Marvel me parece una chorrada que DC vaya detrás. O sea, si a Marvel hubiera salido bien, pues vale, pero bueno, no le salió, no es que le saliera el tiro por la culata, pero vamos, que tampoco fue un éxito importante. Entonces me parece, a mí personalmente me parece una chorrada. Hay algunas cosas que no pinta mal, obviamente, porque de 52 por estadística, alguna puede salir bien, pero como series, no o sé, sea, algún autor hay bueno, pero bueno, la mitad no son conocidos, los personajes son casi de relleno todos, y no me pinta muy bien, la verdad. Bueno, vuelve a cajar el Animal Man, ¿no? Bueno, Animal Man es un tomo que en el Planeta Agostini lo ha sacado, que es una serie de duró del 88 al 90, 1998 hasta el 90, de Grant Morrison, que es el único conocido guionista, pero que vamos, a mí no, la verdad es que no me dice nada. Ya lo veremos, supongo. Ya lo veremos, ¿cómo está? Ya lo veremos, no, ya, bueno, no. Cuando llegue el momento, pues ya seguimos. Vamos a pasar al tema de hoy, que también se inicia con una noticia que hemos visto hace poco. Ajá. Que es, bueno, para fans del anime de los 80 va a aparecer la película de Cobra Pirata del Espacio. No me acuerdo la serie si se llama exactamente así, o la Aventura del Espacio, no sé qué, pero la película tiene este nombre, Cobra Pirata del Espacio, que va a aparecer en 2012. Tiene buena pinta porque el director y productor Alex Aja, o Axa, o no sabemos cómo se pronuncia, pero bueno, director francés que ha hecho películas como el remake de Las colinas tienen ojos, que a nosotros nos gustó bastante, y más recientemente Piraña 3D, que salió en primavera y es de la que vamos a hablar hoy. Es que, bueno, viendo un poco la cabecera de la serie, ahora entendemos por qué coño este tío se metió a hacerla. Porque ya solo en la cabecera no paran de salir tetas, culos y el tío ahí en plan chulazo disparando y no sé qué. O sea, es que viendo la última de Piraña le va como a niño al dedo al tipo este. Por eso decía que tiene buena pinta. Bueno, yo no sé si era muy fiel a lo que es el anime, pero desde luego el argumento del anime está bastante bien. Bueno, está bastante bien. No tiene nada que ver con Piraña 3D, evidentemente, nada que ver, pero bueno. Hombre, salen tetas, como dice Rubén. Es que como el tío este de Franz, pues está como muy, ¿sabes? La imagen de la mujer la cuidan bastante, entonces pues gusta de estar en sus pelis, ¿no? Y darle bastante protagonismo y tal. Bueno, yo por lo que he visto en el cartel que me enseñó Ben, también le da, bueno, yo ya solo con el protagonista ya me conformo, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Amor a primera vista, Hugo. Vale. Sí. Nos hemos ganado al público femenino y al público masculino. Si es que este hombre es la polla. Es que sí, vamos. Yo por mí, yo estoy ya encantada. Solo la voy a ver por eso. Fíjate, prima. Cosa, ¿y qué gracias le veías, a Piraña 3D? Que es de la que vamos a hablar ahora. Como cosa, como mujer, ¿qué gracias le veías? Bueno, ahí ya como mujer, no, yo la gracia no se la veo como mujer, ¿sabes? A esa película, quiero decir. No creo yo que a muchas mujeres le guste esa película, porque evidentemente tetas, salen sobre todo tetas, pero también salen tíos en menor medida, pero bueno. Y sale no es una combinación que suele gustar mucho al género femenino. No, a ver, es una película claramente para tíos, pienso yo. O sea, sangre y tetas, muy complejo tampoco es el combo, ¿no? Bueno, pero aunque solo sea por comparar, ¿no? Bueno, pero... O por ver bikini, decir, mira, esa me gusta, me mola el bikini. ¿La mini historia de amor entre adolescentes que hay en la película? Vamos a ver, sí, el pringadillo que se va con el yate con dos actrices porno. Y la película es patina, ¿sabes? Sí, claro. Sí, es que es lo único que te puedo decir que le puede llamar la atención a una mujer para ver esa película, vamos. Pero... Bueno, a comentar un poquillo de qué va la película. La película va sobre una especie de pirañas prehistóricas, digamos, que se libera por un movimiento de tierra, una falla o algo así, que hay en el subsuelo, que está debajo de... pues una especie de lago, y lo que pasa es que tiene lugar pues durante las vacaciones de primavera, creo que son, ¿no? Que están todos los americanos preborrachos y como locos en el agua y no sé qué. Entonces, pues nada, pues salía un poco la hostia, salía allí, y decir que, bueno, evidentemente es un remake de una película, creo que era del 78. Sí. Bueno, es básicamente la misma historia, pero con un montón de añadidos más cafres, con bastante más humor. Claro. Muchos efectos especiales, obviamente, más trabajados, con más acción. Pero bueno, la esencia es básicamente la misma. Creo que lo del barco delante del productor porno es añadido. El personaje de... no me acuerdo cómo se llama, pero el que hace el productor, que es como si fuera el malo de la película... Ese también es añadido. Le comen la polla y le dejan por ahí tirar, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero es lo que pero... se merecía. Y además, lo que más... O sea, el desgraciadamente, o no tan desgraciadamente, pues el productor porno, pues, es víctima de las pirañas y le comen todas las piernas, pero a él lo único que le preocupa es que le han comido la polla, que se ha quedado sin polla. ¿Vale? A mí me parece un personaje muy simpático, ¿no? Dentro de lo café, ¿eh? Le da mucha vidilla a la peli. Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que al gran público no le puede gustar porque intenta pervertir a la novia o la medio novia del protagonista. Entonces se convierte... A ver, las pequeñas son el malo, pero luego hay como ¿sabes? Sus malos por ahí. Sí, y bueno, El director le define a este hombre como la piraña humana, ¿no? Como el malo de... Están las pirañas y luego está el malo que le da un poco más de argumento. La verdad. Sí, lo que es por decir que solo tiene tetas. No solo tiene esto y sangre y no sé qué. O sea, mira, ahí tienes... Eso es profundo, tío. Sí. Llega, sí. A ver, es una película para ponerte a verla, pasar por irte con alguien a verla, porque a mí lo que me gusta es ver la reacción del que está al lado. No, a mí, yo la verdad, cuando la vi, sinceramente, me parecía que había pasado 10 minutos y llevaba ya la mitad de la película. Digo, ostras, ¿sabes? Sí, es muy ligera, bastante entretenida. Sí, yo creo que solo faltaba que encima se hiciera pesada. A ver, es una película para ver en verano. Típica de verano, con ese rollo blockbuster, por ejemplo, que tenía Tiburón. Entonces es una película que debe ser Tiburón, y claro, Tiburón era una peli para disfrutar en verano, pero para disfrutar. Simplemente tiene las mismas características, solo que actualizada y con el rollo del tío este, pues con más sangre, más bestia y más un poco de todo. Pero que eso es una peli para ver en verano, pártela con amigos y no sé qué, y para irte un ratillo. Sí, vamos, hombre. No tiene mayor tampoco la película, no tiene... Si te gusta, si has visto bastantes películas de estas, de serie B, la Piraña 3D tiene un montón de referencias a este tipo de cine. tiene, no me acuerdo, por ejemplo, le vi alguna de la de Peter Jackson de Tu madre se comió a mi perro. Hay una escena al final que es homenaje clarísimo a esa película. También me bueno, pareció ver algo de la gente de las tinieblas y cosas de esas. O sea, estaba... Es que, homenaje, bueno, sale uno de los principales tiburón. O sea, que no es homenaje que eso. Los cameos son otra cosa también. A mí me hacía mucha gracia, claro, el director hablando de la película, cuando porque, bueno, la película aparece Christopher Lloyd, que es Doc, que es Regreso al Futuro. Y el tío, cuando lo está nombrando, dice: no me lo podía creer que hubieran conseguido a Doc para mi película. Y se refiere a él como Doc. Eso me hace mucha gracia. El tío todo fricazo ahí, en plan: sale Doc en mi peli. Yo me extrañaba Ben que no hiciera referencia. De todas formas, te lo iba a recordar, digo, porque a Ben se le está olvidando. Y yo sé que no. Canta recordarlo, Ben. No, eso es porque a Rubén aún le marcó más que al director. Es posible también. Sí. Bueno, de hecho, yo al principio no le reconocí, me lo dijo Logan. Dice: ¡qué fuerte! Digo, no, bueno, pero porque él tardó. A ver, al principio, en la primera escena, el tipo este sale como entre las sombras y no se le ve. Y Logan me lo dijo al momento. Dice: ¡es Doc! Digo, ¿qué dices? Me conocí en un momento, tío, fue increíble. Sí, era un poco difícil de reconocer porque no tenía el pelo blanco, pero bueno. Sí que es verdad que al principio no se le ve la cara, o sea, no sé, pero supongo que, yo creo que es la forma de moverse, sí que lo delataba un poquillo, sí, pero no se le veía la cara, o sea que... Pero es que eso también mola porque si ves cuáles son los actores caros y los que no. Es decir, al de tiburón se lo despachan al principio y a este le dan como más misterio, ¿sabes? Y le dan más intriga de saber quién cojones es. Lo arreglan un poquillo más. No sabemos si sería intencionado o no. No creo. Claro, hay que sacarle. Venga, el pobre. Bueno, sí, pero, es como la, no. De hecho, yo creo que la primera, por la fecha en la que sale, que es el 78, tiene que ser también algún exploitation de estos de tiburón o algo así. O sea, tiene toda la pinta. Porque está muy cercano al tiburón. Entonces, vamos a coger otro bicho marino y vamos a sacar esta vez pirañas. Es posible. Sí, tiene bastante pinta eso. Que digo que está salido ahora, vete tú a saber por qué, pero han dicho, venga, piraña, 3D. Vete tú a saber en qué estaban pensando para sacarla, pero bueno, por mí bien, ¿sabes? Porque me gustó bastante. Estaban pensando simplemente en ya es hora de que hagamos una película con sangre para 3D. ¿Sabes? Vamos, ahora que está la moda del 3D, venga, pues... vamos a hacer la pero 3D. Es curioso porque en los 80 la que salía en 3D era como ya la peste, ¿no? En plan de, ha salido en 3D y ya tiene que ser mala porque quiero aprenderme el efecto este. Y ahora la que sale en 3D es la guay, que a mí me sigue pareciendo cutre el 3D. Y sin embargo, el 3D que hay ahora tampoco es muy superior al que había en los 80, ¿eh? Pues no, pero bueno. No, realmente no. Bueno, pero... A ver, es que vamos a ver. No, nada, que lo único que quería decir es que, bueno, pero no pasa nada. O sea, la gente, la verdad, que le está gustando esto del 3D. Tampoco es una cosa del otro mundo, pero bueno, siempre da un toque a la película, si la película merece la pena, evidentemente. Siempre le da un toque que gusta. A mí, por ejemplo, a mí me gusta, ¿qué quieres que te diga? Tampoco es una cosa, pero mola, no sé. Yo creo que a la gente le ha gustado. Y no sé, yo creo que Piranha 3D es una película, a mí ahora mismo me gustaría verla en 3D, ¿qué quieres que te diga? Pues precisamente con Piranha no te creas, porque creo que se adaptó posteriormente a... No, o sea, no está rodada en 3D original, sino que se adaptó después. Entonces, hay algunas escenas que se ven guarrazos en la cara por el 3D y dices, joder. Claro, ¿ves? Es lo que me gustaría a mí. Sí, en Piranha te veo bastante guarrazos en Piranha 3D. Yo, por ejemplo, tengo en mente la de, ¿cuál era? Creo que era Viernes 13, tercera parte, que creo que era en 3D. Y realmente la película es igual, solo que de vez en cuando, o sea, es igual que el resto de las secuelas. Y de vez en cuando, pues te encontrabas un maquetazo que te venía directamente a la cara por la gracia de 3D. Y tú pensabas, vale, pero es que eso te aporta la película realmente, nada. Lo único que, bueno, pues, y aquí, pues, claro, solamente estás y dices tú, vale, tiene su gracia, pero... No sé, yo el 3D no lo veo ni futuro ni hostias, así que no. Yo estoy en contra. Yo prefiero irla a saber normal, me aprovecho los 2x1 y a tomar viento. Hombre, si te costara lo mismo, sí que decía, pues hagan de ver. Pero es que, tío, te cobran el doble. Pues, joder, pues vete al pedo, ¿sabes? Claro, claro, ahí está. Bueno, a mí no me cuesta el doble, pero no. No, no, aquí sí, ¿eh? Aquí cuesta literalmente el doble. Porque una entrada normal, bueno, yo, por ejemplo, tengo descuento y una entrada normal me cuesta 4,50 y entre no hay descuento y me cuesta 8,50. Bueno, yo supongo que eso cada, no sé, en cada sitio tendrá un precio, porque evidentemente, a mí me, sí, claro. Es que no me cuesta lo mismo en Huelva que en Mérida el cine, o sea, que con eso ya te digo todo. Me cuesta un euro ya. Más barato en Mérida que en Huelva, y Mérida tiene el 3D mejor que Huelva, por ejemplo, y es un euro de diferencia, entonces, no sé, eso supongo que depende. Bueno, vamos a hablar un poco del director de la ¿a peli. ¿Más entra en el tema del cine, si cuesta más o menos? Sí, bueno, eso ya es cosa de marketing y de... Eso es cosa de los bolsillos, si te quieres. No. Bueno, pues eso, nombrábamos antes al director de la peli, que a nosotros nos parece cojonudo, a mí por lo menos. Ha hecho, bueno, yo vi la de Las colinas tienen ojos, me gustó un montón, también esa peli súper salvaje. Super bestia, no es tan de cachondeo como Piranha 3D, bastante más seria. Me recordó un poco a La Matanza de Texas, versión moderna y bastante más gore. Claro, es que, a ver, la original de Las colinas tienen ojos es un poco explotación de La Matanza de Texas. Y esta, la de Alexander Aja, lo que hace es un poco, bueno, llevarlo a otro terreno, ¿no? Tiene un poco más de mensaje, quizás, cosa bastante sorprendente por otra parte, pero lo que pasa es que, claro, mientras que la original era una película bastante flojilla, esta como peli tiene más cuerpo, tiene más ritmo, los efectos son mucho mejores, obviamente, entonces como película, digamos, es más película. Sí, lo que es tiene este un rollo, tío, no, dime, tiene un rollo así como de western, la de la serie, sí, como un western de terror, a mí ese puntazo me gustó bastante, de hecho hacerlo como un western me gustó mucho. Es que claro, es un poco, se entra un poco en el típico género este de venganza, dentro del género de terror y tal, y claro, tiene ese rollo, ¿no? De tío que supera sus miedos y se enfrenta al problema, y después sale victorioso y no sé qué, entonces sí, tiene un rollito de estar. A lo mejor está como en colinas, ¿no? Claro, en plan montañas, rocosas y tal, también incluso la ambientación es bastante de western. Sí, está guay. Este tío, a ver, ahora que nos hemos documentado ya, bueno, hizo un primer corto, que por lo visto lo que dicen tuvo bastante éxito cuando se estrenó, creo que Gans o algo así. Y después, la primera peli, bueno, hizo una peli anterior, pero digamos, la primera peli que dio un poco el salto fue Alta Tensión, que es una peli, pues creo que es del principio de 2000, una cosa así, no me acuerdo muy bien, pero... Es una peli que en su día llama muchísimo la atención porque recupera el rollo láser de un asesino detrás de víctimas y no sé qué, pero encima bastante bestia y muy, muy gore, muy con un rollo bastante nuevo, que claro, es un estilo más francés, ¿no? Mucho más directo, más seco, es más dramático y encima pues bastante bestia y tal. Y fue un poco el que lo puso un poco, ¿no? En la senda de de terror, y ya después de ahí creo que hizo Las colinas tienen ojos, el remake este de Mirrors, aquí se llamó Reflejos, y bueno, ya Piraña, ¿no? Creo que no hizo, no sé si ha hecho alguna más. Pues la matanza de Texas, así con gente de la América profunda, y de, bueno, es que claro, el rollo no es exactamente el mismo que el de la original, porque la original son gente que se ha ido a las colinas y se ha refugiado allí y vive como salvajes. Y en el remake son como mutantes o algo así. Sí, pues habían hecho pruebas ahí para la guerra. Claro. Y habían mutado por la radiación de las bombas. Ajá. Era un sitio que pensaban estaba deshabitado, pero sí que había ahí unos... gente que sí, eso, que se había ido a las colinas a vivir y nadie lo sabía. Entonces habían tirado las bombas ahí y habían mutado y se habían vuelto locos. Yo creo que aunque eso sea para saber a qué sitio de América no tienes que viajar, hay que verla. Bueno, ya vamos a despedirnos con el último tema, que es otra película un poco del palo de Piraña, aunque no tan bestia ni de lejos, pero bueno, ya rollo invasión de animales, violentos, que es Ovejas Asesinas, película también de 2006, neozelandesa, y que, bueno, yo ya había visto, pero he hecho a estos dos verla esta semana, y no sé si me odian mucho todavía. Para nada, yo no te odio bien, la verdad. Sinceramente, a mí me gustó bastante. Sí, claro. Vale, gracias. Y bueno, es también una peli muy de esto de cachondeo de terror o terror absurdo, o como quiera referirte a ella. Básicamente es una película de zombies con ovejas. El zombies hay una especie de puntazo, también me gustó mucho. Es como una cuestión muy extraña. Es un género, mezclar un género con otro, como hemos dicho antes, hay una que en el ojo se mezclaba terror con western. Pues también eso de mezclar zombies con película de invasión y animales también me pareció un acierto bastante curioso. Algo que decir de la película. Bastante, ya eso de terror absurdo, ya partimos con el terror que tiene el protagonista, que es bastante absurdo, que yo creo que no conozco a nadie que tenga fobia a las ovejas. Sí, bueno, creo que se llama fobia, ¿no? Dijo el... Oh, así. Sí. Pero me hace mucha gracia porque, claro, es por ejemplo, la de Aeropuerto 73, creo que había uno que le tenía fobia a volar y luego se jodó el avión. Y es como la parodia de hacer esas cosas. O sea, es uno que le tiene fobia a las ovejas y luego las ovejas atacan un pueblo. Es un hijo de esto. Vale. Pero bueno, de todas formas, tener terror a un avión es más común y es más normal que tener fobia a las ovejas. Claro, pero eso no es por eso, porque es algo como más normal, y entonces eso no es una película que se planea por joder uno que encima le tiene fobia a los aviones. Pues por eso. Entonces, por joder uno que le tiene fobia a las ovejas. Y está el remate final de lo absurdo. Pues sí, estamos de acuerdo. Yo creo que... A ver, la gracia de esta película también es que, bueno, comentar que se estrenó junto con otra que se llama Desmembrado, y que hicieron una especie de sesión doble con las dos, entonces se juntaban pues dos películas bastante absurdas dentro de que están en el directo de los canales de poder estar. Y quizás a mí me gusta más Desmembrado que Bajas Asesinas, pero Bajas Asesinas lo que tiene es el punto ese de... Que claro, tomar como referencia el tema de zombies o los tópicos de zombies, no sé qué, y aplicarlo claro, a un entorno, una granja, una granja por ahí, que además mola porque si viajas por ahí, realmente tú viajas y te ves un montón de ovejas siempre en los, ¿sabes?, en las orillas de la carretera, por ahí pasando, a costas y al sol. Entonces, esta peli tiene gracia porque te ves a los tíos corriendo por el mitad de los montes y de las colinas esas, y de repente te aparece un puñado de ovejas, que tú, hostia, la que se va a liar. Claro, pero eso es otra de las cosas que me parece bastante inteligente del planteamiento, porque por ejemplo también como los pájaros de Hitchcock, que es el hecho de que te ataque algo que estás viendo todos los días, y es llevarlo al absurdo. Es una oveja, ¿qué te va a hacer una oveja? Pues lo mismo era, ¿qué te va a hacer un pájaro? Tal, juega con ese tipo de humor que a mí me parece, no sé, me parece bastante inteligente. Me sorprendió bastante esta peli. Y bueno, aparte de que es bastante entretenida, no se hace, pues, una peli para ver también en cualquier momento, que no te aburres en ningún momento de la película. Los maquillajes y los efectos especiales son geniales. Sí. Y los personajes me parecen también bastante interesantes. Hemos dicho este que tiene la fobia, luego están los ecologistas extremos estos, llevados hasta el punto también de lo ridículo, y los malos que tragan. Que son los malos que trabajan con genética o con animales genéticos y buscando la oveja perfecta. O sea, todo muy absurdo. Bueno, no me he comentado todo el argumento, pero básicamente va de un tipo que vuelve tras un montón de años a la granja de su padre porque el hermano quiere venderla o algo así. Ya se encuentra con que el hermano ahora tiene una especie de imperio y que hace, está como intentando conseguir la oveja perfecta, ¿no? Mezclando así y genéticas un poco chungas y experimentando con las ovejas, consiguió como una raza, no tiene ningún gusto por el nazi también, o sea que todo más profundidad para hacer y tal. Y además que bueno, pues hay unos conscientes que quieren liberar a los animales y cuando los liberan, lo que hacen es que llegan a darme una especie de efecto que está como contaminado o que es un típico error en todo este tipo de experimentos, y es el que empieza a atacar a las ovejas y bueno, un poco por ahí la movida. Es una película bastante chula, la verdad. Yo creo que es recomendable para todo aquel que le guste el terror cachondo y burro en cuanto a... Porque, claro, tiene detalles muy burros, porque vamos a ver, nadie se piensa que alguien se pueda convertir en una oveja si te muerde. Pero es lo que pasa. Pero yo digo que a mí incluso los personajes me parecen muy carismáticos, por lo menos todos los protagonistas. Sí, sí, me gusta todo. La madre, la abuela, no sé si era su madre. No, tampoco era una que tenían trabajando aquí, que siempre los ha estado allí. Ah, bueno, pero que cuidaba de ellos y tal. Exactamente. Sí, esa también me parece un personaje muy entrañable. Y el final que tiene, bueno, no quiero decirlo, pero es muy bueno también. Y eso, me parece los efectos especiales geniales. Luego, visual, es muy visual. Aprovecha mucho los parajes de Nueva Zelanda, de colinas. ¿Cierto? Todo este tipo de disciplinas, acantilados, la iluminación de esos sitios, eso lo aprovecha bastante. O sea, ya que estás ahí, lo veo bien, ¿no? Decir, vale, ya que estamos rodando aquí, vamos a aprovecharlo y hacer escenas en colinas, en sitios abiertos. Está muy bien, la verdad, pues, dentro de lo absurdo, técnicamente, yo la vi, joder, la verdad es que sí, está currada, está muy, muy currada. Hombre, tiene, pues, a ver, tiene el acierto, por ejemplo, de sacar una oveja gigante por ahí y como seguramente quedaría el gusto que te cagas por sacarla con iluminación, así como la penumbra y tal, o sea, tiene aciertos chulos, porque la peli es bastante casera, no tira de efectos digitales, salvo en algún punto concreto, entonces, claro, es casera. No, maquillaje. Claro. Hay un par de escenas que no, pero mola porque es bastante casera y eso os agradece. Sí, no, luego te pones a pensarlo y realmente la película habrá costado mucho, porque es eso, todas las escenas son en el campo, casi todas ellas, salen dos o tres casas y luego el maquillaje es de látex. Sí, bueno, pero yo creo que ha sabido aprovechar bastante bien los pocos recursos, sobre todo económicos que tuviera, lo han sabido aprovechar muy bien y que no se note tampoco excesivamente, ¿vale? El maquillaje tampoco es nada del otro mundo, sobre todo la escena cuando las ovejas atacan, ¿vale? A todos los científicos y demás que se reúnen allí. Esa escena pues, tampoco es el momento más gore, digamos, era ese, tampoco dice esto. Me parece que es chunga y esa, pero bueno, la tengo que aprovechar. Dentro claro, de... está el encanto. No llega a ser el tan bueno el trabajo como el que haya de los descuartizados, ¿no? Pero si es que contar. Cuando digo bueno me refiero a muy carismático todo, de esto de hecho casero y gore de este casero, que también algo tiene algunas cosas que están bien, o sea, está bien, pero tampoco es un aspecto de estos de ahora de super carísimos y tal, y eso, los recursos que tiene, o sea, por los pocos recursos con los que está hecha, realmente es entretenida. Me gustaría ver el cómo se hizo, por el hecho de saber cómo hicieron a las ovejas, que utiliza muchas escenas ovejas reales. ¿Cómo hicieron para que las ovejas hicieran lo que ellos necesitaban hacer para hacer las escenas? Me gustaría ver cómo se hizo esa película, a ver si lo encuentro. Bueno, tampoco... Yo lo vuelvo a decir, pero yo recomiendo antes Desmembrados, antes que esta, pero bueno, es una peli igual. Está guay. Bueno, sí, se recomienda en general. Por poca cadena la comentamos. Y bueno, pues ya podemos ir despidiéndonos hablando para el podcast que viene, que por cierto, el podcast que viene, yo creo que ya hay tema, ¿no? Y es que el viernes, este viernes, vamos a ir a ver, yo por lo menos voy a ir a ver Transformers, se venga quien se venga, así que... ¡No! Habla por mí. Sí, hablo por ti, sí. Lo siento mucho, pero no es una película que me llame la atención, he visto las anteriores y ahora no sé por qué, no me apetece. Porque la 2, bueno, ten en cuenta que la 2 a mí me gustó la 1 porque en la 2 le pilló la huelga esta de guionistas y realmente lo que me gustó de la 1 era un poco más el guión y bueno, aparte de efectos especiales de la leche, ¿no? Pero me hacía mucha más gracia los personajes en la 1. En la 2 están como un poco caóticos todo y te cuesta seguir el hilo de esa película. Pero bueno, en la 3 ya han vuelto, los de la primera. Sí. Y yo le tengo ganas, ya veremos cómo está. Ya veremos. Yo el otro día dije que sí, pero ahora la verdad que me arrepiento un poco. Realmente yo la 2 no la he visto. Y bueno, la 1, no sé. Pero bueno, ya se verá. A ver si la podemos ver y la comentamos. De todas formas, bueno, eso será la semana que viene. A ver dónde cojones estamos la semana que viene. Bueno, un saludo para la gente que nos escucha. Bueno, yo sí, un saludo a todos los que nos escuchan y gente que nos está ayudando a hacer un poquito de publicidad aquí del podcast. También, pues, un saludo para todos ellos. Yo saludo a la humanidad entera, porque son nuestros clientes potenciales y hay que ser agradecidos con ellos. Bueno, pues esto nos despedimos y nada, hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Que paséis una buena semanita. Y si no la pasáis, pues nada, os escucháis el podcast y ya está. Lejos de la civilización. Tengo un sueño para el futuro. Un experimento secreto ha dado a luz a una nueva especie de miedo. Malditos animales. ¡Oh, Dios mío! A las ovejas les pasa algo. Nos han atacado. Oh, tonterías. ¡Vuelve a disparar! Efectos especiales de Beta Borshow. ¿Qué diablos hace? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no lo entenderías. ¿Qué es ese ruido? Alguien esquilando. No, Dios santo. Prepárate. Salsa de menta. Para el ataque. Estamos atrapados. De las ovejas. Las ovejas se están rebelando. No me digas. Dios mío. Ovejas asesinas. Por aquí ya hay algo. El rebaño está a punto de llegar a los cines.